En Por Amor al Arte sentimos, como Platón, que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Soy Oscar, tengo 9 añitos, una casa por algún lugar y 7 hermanitos. Les cuento que me gusta jugar, pero juego poquito en la calle que hoy es mi hogar. Come más los mosquitos, no se asuste, señor, por favor. Qué ternura, ¿escuchás el tema de las pastillas del abuelo? ¿Eh? Inés María Correa nació en 1960 en España. ¿En qué parte, Inés? Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Un gusto, mucho gusto. Nací en Madrid. En Madrid, madrileña. Sí, ¿y ahí Madrid estuviste hasta los...? Pequeñita, el año. ¿Sos argentina? Sí. Linda. Por eso lo aclaré. Bueno, viene trabajando como militante social y ofreciendo apoyo escolar en Villas de Retiro, donde empezó colaborando con el sacerdote Carlos Mujica, nos ponemos de pie, que fue asesinado en el año 1974. Muchos trabajos sociales y religiosos que se organizaban en la Capilla Jesús Liberador de la ex Villa Dorrego, erradicada en 1978. Realizó labores comunitarias en el conurbano, Capital Federal, el resto del país. Trabajadora social de profesión, ejerció en varias instituciones públicas y privadas, alcanzó puestos directivos en varias de ellas, colaboró como periodista en distintos medios, es madre de 2 hijos, abuelo de 3 nietas, y ha escrito un libro entrañable que se llama Generación Calle. Como bien dice Alicia Dujovne Ortiz en la contratapa, la autora del prólogo, Generación Calle es un espejo de una tremenda claridad, donde aconsejo contemplarse y cuya publicación no nos permite seguir mirando hacia otro lado ni repitiendo que no sabíamos. Una lección para tantos indignados justicieros, partidarios vergonzantes de la pena de muerte, que leyendo estas historias de vida podrán entender cuál es la verdadera inseguridad. Estamos muy de acuerdo con las palabras de Alicia. También vos, ¿no, sí, Inés? Sí. La verdad que... Gran pluma, además, Alicia. Sí, ¿eh? Sí. No, bueno, fue la verdad que... La presentación del libro es muy impresionante, quien estaba. Sí, nada más y nada menos que Luisa Valenzuela, además de la Dujovne. Muy fuerte. Muy fuerte. Y además la presencia es como agregarle un plus al libro en sí. Y además un compromiso por parte de ellas para todo este tema, ¿no? Desde, claro. La verdad que fue un honor tenerlas a ellas en la presentación y bueno, y tener a los chicos también, que son el principal, principal los protagonistas de tu libro. Y no solo de tu libro, ¿no? También de buena parte de tu vida. Y sí. Qué vocación preciosa, ¿eh? Qué vocación preciosa la tuya y la de tu modo de llevarla a cabo, Inés, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, preciosa y dura a la vez, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo dura precioso por... no excluye lo duro, ¿no? Claro. Duro en el sentido de que, así como hay chicos que salen muy adelante, bueno, como estos chicos que nos acompañan hoy. Sí, vamos a estar con ellos, con Ezequiel y Sebastián. Sí, pero también hay otros, muchísimos otros que se han ido quedando en el camino, por falta de atención, por falta de una mirada sensible, comprometida, y bueno, eso es lo duro. Pero también lo bueno es que, sabiendo que uno puede hacer algo... Hacerlo, claro. Bueno, en ese sentido sos una mujer ejemplar, porque con tu propia acción, y uno mira hacia atrás, se va 40 y pico de años, estás dejando testimonio de todo lo que hiciste, has hecho y harás. Porque está bien hablar de coraje, pero me importa mucho el tema de la vocación. A mí, yo pienso que la vocación es una fuerza muy grande para cualquiera, sea cualquiera la vocación, pero encontrar una vocación en la vida es encontrar una brújula, y aquello que te exprese mejor, y seguramente con una vocación a cuestas, o digamos, opuesta, mejor dicho, va a ser mucho mejor la vida, para la tuya y la de los que te rodean. Entonces, en los chicos, y voy a preguntarles ahora a Ezequiel y a Sebastián, primero si tienen alguna vocación, hoy por hoy. Hola Ezequiel, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias. No, sí, yo trabajo en supermercado, estoy como postulante a jefe. Ajá. Allá hace 2 años y medio. ¿Y por dónde es? ¿Por qué zona? En Monte Castro. En Monte Castro. Ajá. ¿Y tenés cuántos años? 22. 22. ¿Y cuánto hace que estás trabajando? Ya 2 años y medio. Uh-huh. Ya voy por los 3. ¿Te resulta cómodo estar ahí? ¿Vas con ganas? Sí, sí, por suerte es un lugar que me queda ahí, accesible, y sí, contento con los chicos, el laburo siempre me gustó, y no, no, muy copado. Bueno, y contá, ¿cómo se conocieron con Inés? Con Inés, y, sí. Y Inés ya estaba, bueno, en esta fundación, ya estaba laburando ya hace rato, y yo había entrado cuando tuve 14 años, creo. ¿Alborada estamos hablando? Alborada, sí. Sí, entré ahí y bueno, y justo la conocí en Es, y ese día estuvimos muy pegados, y hasta el día de ahora, esa salida, y todavía la sigo viendo, seguimos visitándonos, no, muy copa. Perdón, ¿qué es exactamente Alborada, Inés? ¿O vos? ¿Lo mismo? Sí. No, es una fundación donde están bueno, chicos así con problemas, o también que en situación de calle. Claro, sí, también. Y no, son bueno, antes era una fundación, ¿no? Ahora ya está cerrado, ya no hay nada. Pero sí había muchos chicos de bueno, un director que ahí vivía también. Y bueno, y Sebastián también, desde más chico que yo estaba ahí. Sebastián, ¿vos también estabas en Alborada? Sí, desde los 6 años. Desde los 6. Chiquitingui. Chiquitingui, ¿eh? ¿Dónde naciste, Sebas? En Moreno. En Moreno, ajá. Y de ahí, o sea, vivía con mi familia y después me fui a un hogar de tránsito por unos meses, no me acuerdo bien cuándo estuve, y de ahí me llevan a Alborada. ¿Y podés contar por qué fuiste? ¿Cuál es tu historia? Igual yo no tengo bien en claro por qué fui, pero supongo que es por la situación en que me encontraba, la situación familiar y... O sea, yo supongo que es porque ya no daba más... O sea, no podían mantenerme o por otras circunstancias. O sea, yo no lo tengo bien en claro porque, o sea, hasta los 6 años. Claro. O sea, casi ni siquiera uso de la razón. Así que mucho no puedo decir por qué. Pero sí, supongo que es por la situación en que me encontraba. ¿Y qué recuerdo te quedó de Alborada vos? Uf. ¿Se mezclan? No, un montón. O sea, montón. Porque fue toda mi vida, toda mi infancia y... ¿Y adolescencia? Y adolescencia. Claro. O sea, yo un montón vivía... y buenos... Y sí, obviamente. Sí. O sea, conoces un montón de gente y aprendes un montón de cosas, valores más que nada, porque capaz que no, o sea, uno ve a un hogar, o sea, por lo general la gente no sabe qué es un hogar. O sea, me pasa en el colegio, tengo compañeros que vienen y me preguntan de che, flaco, ¿el hogar qué onda? ¿Cómo se vive? Y todos piensan algo negativo. Sí, en realidad tenebroso. Es todo lo contrario. Oscuro. Siempre que me preguntan cómo es un hogar, yo digo, mira, es igual que una familia, nada más que más grande. Con nada un montón de padres muchos. Y con un montón de hermanos. Y vos ahí vas aprendiendo un montón de cosas. O sea, ya... Es cierto que también, visto desde otro punto de vista o desde afuera, el tema del hogar también tiene esa imagen tenebrosa y también tiene esa imagen de porque fuiste ahí, digo, hay como un prejuicio al respecto y está bueno que ustedes cuenten lo contrario, que rompan con ese estereotipo, ¿no? Que tenemos que hayan o que tenido tiene experiencias mucha gente. Positivas, ¿no? Claro, y además esa diferencia pues, entre los llamados institutos de menores que tienen esos regímenes que prácticamente policiales o carcelarios, claro. Que también están acá en la Ciudad de Buenos Aires, en muchas partes del país, que no se confundan tampoco, ¿no es cierto? Sí, es que es todo, o sea, los institutos, o sea, obviamente que... Que puede haber como los hogares, puede haber buenos o malos. O sea, claro. También juega mucho la gente que te toca. O sea, por suerte en nuestro caso nos tocó gente bastante copada que hizo que podamos salir adelante. pero hay algo interesante ahí que tiene que ver con los límites de edad, porque si bien se ha avanzado mucho esto por ahí para Inés en los límites y en la protección a los chicos, también la ley establece cuando se cambia la edad ahí en la 26.579 a 18 años uno es mayor de edad, queda con muchos chicos desprotegidos justamente por tener 18 años. Eso te quería preguntar a vos. Si querés, le paso también. Que lo vivió. Sí, porque lo vivió en carne propia, él tiene 19 años. Ah, bueno. Y a los 18 años, que fue una de las grandes peleas que nosotros teníamos, decíamos, ¿cómo puede ser que hoy en la ciudad y en lo que es Argentina, y el mundo también, un chico le dice, ¿cuántos adolescentes... ¿Cuánta gente no se puede ir de su casa? Se quedan hasta los 25, 30 años en la casa de los padres, sí, porque les cuesta económicamente. Entonces, mi hermano jodía, decía, yo me quedo acá, que se vayan mis viejos. Claro. Y ya estaba grande. Entonces yo le decía a los supervisores de ciudades, le decía, por favor, decile a tu jefe que si hoy un chico de clase media alta no se va de su casa, exacto, hasta los 25 años, ¿por qué los chicos más vulnerables se tienen que ir a los 18 años? Quedan desprotegidos por ley. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, y contá lo que te pasó a vos entonces. A los 18 años... Antes, creo que eran 17... Y medio. Y medio, sí. Y yo a esa edad estaba en el quinto año del secundario, o sea que tengo 19 años y todavía no lo terminé, estoy en el último año, así que... Obviamente, uno a los 18 años no tiene nada terminado, ni siquiera sabe lo que va a seguir y qué, o sea, cómo mantenerse. Y nada, fue complicado, porque 17 años, pasé de vivir con 25 personas a solo y estuvo complicado. Pero además, ¿qué es lo que te decían a vos? Las razones que te daban. A los 18 ya relatelabas por la tuya, digamos. ¿Por qué te tenías que ir? ¿Qué razones te daban? Y nada, el hogar ya no funcionaba más, entonces yo me tenía que ir. No, pero además los 18 años. Como límite. Sí, obviamente, o sea, te bancaban un poquito más, pero no por ley, sino que... Sí, de onda. El director, o sea, Ernesto, que era como... O sea, nos bancaba un poquito más, pero... Lógica, ¿no? Porque, como decías vos, que hasta los 18 años no tenías nada hecho. Entonces es obvio que te tengan que bancar un poco más. ¿Y dónde fuiste, Sebas, entonces? Conocía la hermana de ella, yo ya estaba trabajando con la hermana de ella. ¿De Inés? Sí. Ajá. Y tenían un lugar que necesitaban como un casero, alguien que haga mantenimiento, y surgió esa posibilidad justo cuando el hogar se estaba cerrando. Se te abrió otra puerta. Y sí, ahora estoy viviendo ahí. Ezequiel, ¿quién es Emanuel? Emanuel, mi hermano. Ah, qué cosa espiona que es, ¿eh? ¿Sabes que está escuchando? Ah, ¿sí? Sí, hola Emanuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué haces, Emanuel, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Estás controlando a tu hermano? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? No, estaba escuchando un poco. Bueno, gracias por llamar y por integrarte, Emanuel. No, por favor. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte, muy bien. Acá escuchando un poquito la radio. Está bueno, está bueno. ¿Por dónde andás? ¿Dónde vivís? Yo en este preciso momento estoy en mi casa y vivo en Tigre. Ajá. Zona Norte. Sí. Tenés una mansión en Nordelta, me dijeron. Uy, sí, tengo muchas. Ah, ¿viste? No, sí, yo te seguí el rastro vos. Sí. ¿Querés saludarlo a Emma? Sí. ¿Qué haces, Emma? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Ese? Bien, bien. Qué bueno que pudiste sintonizar la radio y escucharme. No, sí. Es algo que quería escuchar. O sea, están ahí Inés, Seba, vos. Claro. Claro, porque mi hermano fue uno también de los que estuvo con un instituto conmigo y sí. Bueno, y él fue adoptado y ahora por suerte está bien. Emanuel, ¿sos mayor que ese? No, yo soy el del medio. Ah, ¿cuántos tenés vos? Yo ahora tengo 19. 19, ajá, bien. ¿Y a qué te dedicás a vos? Y yo trabajo todo el día. Sí. Y como no pude terminar el secundario, lo estoy terminando ahora. Bien. ¿Este año lo terminás? No, el año que viene. El año que viene. Bueno, ahí estamos, ya ahí. Sí, a nada. Bueno. Gracias por llamarnos aquí, escuchándonos, ¿eh? Hasta las 12 estamos acá, Emanuel. Perfecto. Un abrazo grande para vos, suerte en tu vida. Chao, chicos. Bueno. ¿Sabés qué me impresionó? Muchas cosas me impresionaban. me impresionaba que cada historia te metías con ellos y entonces nosotros entramos dentro de la historia de cada uno. Pero cuando leía tu introducción, cuando leo tu introducción, creo que me voy a poner los anteojos de leer libros, y haces un hincapié, Inés Correa, acerca del pasado, de cómo se fue transformando la organización popular. Hace un paneo de eso, de lo que ha sido los cambios históricos, de lo que era en un momento, de lo que terminó siendo y de lo que hoy por hoy es. Bueno, a mí me interesó mucho hacer justamente este paneo porque en realidad, afortunadamente, y afortunadamente lo puedo contar porque compañeros míos ya no lo pueden contar, yo empecé a trabajar en Villas desde los 13 años, ahí dando apoyo escolar en la Villa Saldías, que era la que salía antes, está radicada esa parte. Y luego me metí más a lo que es el trabajo a full dentro de una villa, que era la ex Villa Dorrego, en Álvarez Tomás y Dorrego estaba. En la esquina estaba un mercado de frutas y verduras. Y claro, la experiencia maravillosa que yo pude tener es que yo me metí a trabajar más en el 75, empecé. Uh-huh, sí. 75, 76 y 77 hasta que radicaron esa villa. Fueron las dos villas que radicaron en la ciudad, fueron la de Dorrego, que era la Villa 30, y la del Bajo Belgrano. Uh-huh. Son las dos únicas. Porque afeaban mucho la ciudad. Claro, no quedaban bien. No quedaban. Entonces, sí, desde un compromiso con la iglesia, yo me metí más a trabajar en la capilla, daba catequesis y además ayudaba al cura y además, perdón, al médico que iba a la capilla. Y en ese momento, es difícil pensarlo ahora, ¿no? Pero en ese momento se trabajaba en conjunto todo lo que era el barrio, que era la villa. Trabajaba en comunidad. En comunidad, desde la capilla, el centro de salud, el centro barrial. El colectivo era un hecho. Y sí. Y nosotros, por ejemplo, había que limpiar los baños comunitarios que tenía la villa y nosotros los catequistas, entre todo el barrio, limpiar una zanja o hacer la zanja, y era un colectivo real y además era todos ayudamos para que la gente esté mejor. Y yo siempre cuento esto, que obviamente no vamos a tener que explicar qué épocas eran esas, ¿no? Pero en 76, ir a laburar a una villa, yo vivía en Palermo, ya eso solo significaba un riesgo, una subversión, etcétera. Y muchas veces cuando yo tenía que ir de mi casa, de la villa a mi casa, habían compañeros que se iban hasta Álvarez Tomás para ver si podía salir, y si no me quedaba a dormir en la villa. Y yo me sentía más segura durmiendo en la villa que afuera. Uh-huh. Porque hoy se ve, ¿no? Adentro no puedes pisar una villa, no puedes entrar. Y en realidad, No siempre fue así. La villa no es un lugar de peligro. Lo que pasa es que sí hicieron, cuando yo iba a visitar a un sacerdote que ahora murió, Richardelli, que era de los curas del Tercer Mundo también, me decía que lo que había matado la organización popular, venía matando, era la introducción de la droga dentro de la droga. El Paco es un tema. En ese momento, pero antes del Paco, ahora, ¿no? Antes las otras. En aquel momento era la droga. Pegamento y tal. ¿Y de qué manera se instaló, convirtiéndose en eje protagónico de la villa, la droga? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo? Si vos me preguntás, sí. Yo creo que esto es un plan premeditado ¿Desde el Estado? Mirá, no desde el Estado, pero sí, yo recuerdo año 89 en la Villa de Barraca entrar coches último modelo, en los 90. Sí, en los 90. En los 90. Sí. A comprar. a utilizar a los pibes para fraccionamiento y le pagaban una parte en droga para que los chicos... Entonces, esto es un plan para... Les creaban una fuente de trabajo a los chicos. En ese momento, en donde ese había momento. Una desocupación en absoluta. En ese momento, y después esto se perfecciona. ¿Y cómo llega esto? Seguramente es parte de tu universo a lo que es después la formación de los soldaditos. O sea, lo que hoy es los pibes encolumnados en el no solamente en el negocio, sino en todo lo que rodea este tema. ¿Ese es tu lugar de trabajo? Digo, ¿esos chicos llegan a tu vida, no, a tu hogar? Sí, pueden llegar. En el hogar una vez tuvimos un chico que estaba siendo usado de sicario en la villa. A eso me refería. ¿Se acuerdan? Uno que vino de Barracas. Lo que pasa es que evidentemente... para que exista eso y que todo el mundo te diga, las fuerzas de seguridad saben dónde están. Sí. Hay una connivencia real, porque no me importa decirlo. Y una convergencia de problemas. Sostener una. Si hay alguien que lo sabe, mucha gente lo sabe. Es que lo que decíamos es la diferencia entre las redes que había en aquella época que estábamos hablando antes, de contacto con un fin determinado, estar mejor y demás, y las redes que hay ahora. Esto no quita que siga habiendo redes que luchan por estar mejor y por salir adelante con un montón de proyectos en los barrios, pero por cierto hay mucho acuerdo de distintos sectores de poder y de mucho dinero que tienen que ver con este tema de las drogas. Sí, sí, ¿no? Sí. A mí me gustaría llevar de vuelta a una palabra que vos sos, Ezequiel, ¿verdad? Sebastián. Una palabra que quedó flotando así del relato de Sebastián acerca de lo que había encontrado en ese lugar colectivo, que eran los valores. Y creo que vos estás hablando de lo mismo. En aquel momento las redes colectivas era difícil tener hambre dentro de la villa. Podías no comer muy bueno, pero no tenías hambre, porque el compartir era regla. Adentro de Alborada y en este marco de formarse ustedes en una comunidad tan grande de gente par, ustedes estos lazos de solidaridad y se extienden después que se van, se encuentran con los muchachos, ¿hay algo de todo eso que pervive? Sí, por suerte con los chicos, igual los chicos que se fueron de ese hogar fueron a parar a otros hogares también los chicos. ¿Fueron adoptados o están...? No. Fueron a otros hogares también. ¿Otros hogares? Claro, fueron todos esparcidos. Después, por suerte lo seguimos viendo cuando vamos a jugar a la pelota. De vez en cuando hacemos juntas grupales también y nos juntamos. ¿Cómo es el tema de la adopción? ¿Tu hermano está adoptado? Sí, mi hermano sí. Ya. ¿Vos lo visitás? Sí. Es como que abrieron una familia, digamos. Claro, sí. Tengo tres hermanas, ¿verdad? Mi hermana la más grande, ella está viviendo con su marido y bueno, mi hermana la más chica está adoptada y mi hermano también. O sea que tenés un montón de padres, tíos, claro, de familia ampliada. ¿Cómo es el proceso de que los llegan a adoptar? Porque los adoptan grandes. Más no, grandes. En verdad se adoptan chicos ya, pero bueno, en este caso fueron mis hermanos, bueno, que mi hermana la más chica. Salió más rápido, fue adoptada, nos preguntaron, antes de estar en esa fundación, estábamos en un instituto, donde nos preguntaron si queríamos ser adoptados. Primero dijimos, los cuatro juntos, claro, y era imposible, una familia adoptada, chicos. Sí. Y bueno, y se dio la opción de separarnos. Y bueno, fue mi hermana la más chica, la más rápida, después fue mi hermano, después fue mi hermana más grande, que también... ¿Que tenía cuánto ya eso? Y mi hermana, la más chica, habrá tenido 10 años. ¿Claro? Sí, muy chica era. Claro, para los parámetros de lo que se supone que es la búsqueda, son grandes. Claro, mientras más chico, me parece que sale más rápido en ese instituto, así era. Sí. Y bueno, y al final yo también fui adoptado cuando era también, fui el último. Fui el último y bueno, se ve que no iba con esta persona y fui a parar justo a Fundación. Estamos con Inés Correa y con Ezequiel Sebastián hablando de Generación Calle, historias de ternura y peligro. Hay un teléfono al cual están llamando, ahora vamos a pasar mensajes. Normita, ¿cuál es, querida mía? Sí, 49998700. Ahí está, muchas gracias. Escuchamos. Buenas noches, por amor al arte, habla Miguel de Mercedes, muy contento con este programa tan sensible, donde la señora Inés evidentemente ha hecho por amor al amor. Y muy complacido, lo estoy escuchando. Hasta luego. Hola, Padre Leo, mi familia, ahí. Yo he vivido, yo he estado viviendo en Palermo y iba muy seguido a la Villa Dorrego y ahí tenía amigos en la cual ahí conocí lo que viene a ser en un colectivo. Había grupos de música y ahí conocí lo que es la música, ahí empecé yo haciendo música y droga ahí, creo. Hola, Paradero, sigo con la que estaba hablando antes. Ahí estaba el Club Fénix, que después fue transportado a Pilar cuando hubo la erradicación. Había colectivos abandonados, pero que estaban perteneciendo a la villa. Y había muy buena gente, pero muy buena gente. Nunca conocí mala interpretación ahí. Saludos para todos y... Nos llaman al 4-999-8700. Ahí está, nos quedan, ¿cuánto nos quedan? Poquito, 5 minutos 6, ¿eh? Es estremecedora, por cierto, la frase que decís, Cine María Correa, el sufrimiento de los más chicos es la herida por donde sangran las sociedades, ¿no? En nuestro país una gran cantidad de niños muy pequeños deambulan por las calles, a veces buscando una moneda, a veces consumiendo paco, siempre buscando un poco de cariño. Cuando andamos muy apurados ni los registramos y como duele verlos, la mayoría de las veces miramos para otro lado. O sea, cuando leía eso me acuerdo de una frase que repito a menudo, no me acuerdo ni quién la dijo, un tal Amiel creo, que dice que la piedad solo comete un error, mirar desde lo alto. ¿Mirá? Interesante, ¿no? Muy interesante. Claro, sí, muy interesante. Sí, sí. Y más interesante que la piedad es el amor finalmente, ¿eh? Porque es de igual a igual, de par a par, ¿eh? Yo te amo y yo soy amado por vos. La piedad es como es un desde arriba. Desde arriba. Te tengo piedad. Y el amor transforma. Y el amor transforma invariablemente. Invariablemente. Invariablemente. Vos podés dar mucho testimonio de eso, Inés. Sí, sí. Y hoy por hoy, el Estado, la sociedad, con respecto a este tema tan doloroso y lacerante como es el de los chicos de la calle, los chicos abandonados, ¿has dado progresos interesantes? ¿Le falta todavía mucho y qué? Mira, yo lo que creo en estos poquitos minutos que quedan es que realmente se avanzó muchísimo en esta última década respecto de los derechos de los chicos. Bien, es como que tiene muchísimos derechos. Lo que falta, la otra pata, es exigirle al Estado, toda la otra pata que también te incluye en la nueva ley, te dice que el Estado tiene que hacerse cargo de esto, de esto, de esto. Así como Sebastián y Seki están contando que se cerró este hogar, en la ciudad de Buenos Aires se han cerrado un montón de hogares, prácticamente no hay hogares en el conurbano, en el interior, no hay hogares buenos donde los chicos puedan crecer con este preconcepto de que son todos malos, de que la pasan mal. Y no, como dicen los mismos chicos, o sea, hay lugares espectaculares, pero no, ya no hay más. Entonces, me parece que lo que falta es, primero, sentarse a acordar las fuerzas vivas, de decir, no podemos que se nos muera un pibe de paco en la República Argentina, de 4 años o de 5 años de sobredosis. No nos podemos permitir. Entonces, para eso nos tenemos que... dejar de decir que son invisibles, no verlos, sino empezar a focalizar y ver. Es un problema, ¿viste? Cuando vos tenés un problema en tu casa, una persona se droga y preferís no ver. Bueno, no, hay que encarar, hay que verlo. Ayuda. Tenés un problema y no tenemos que sentar. ¿Cómo lo encaramos? ¿Por qué falta? Yo creo que una de las buenas maneras de ayudar también es exigirle a las autoridades que tienen la posibilidad de limpiar a los quienes están apañando las cocinas del paco y demás. Creo que no todos podemos ir al lugar, ni creo que sería tan útil que cada uno de nosotros estuviera encima de un chico, o de sí visibilizarlo para hacerte cargo que cada vez que opinás o votás tenés que hacerlo, pues es tan importante elegir bien. ¿Qué falta, chicos, exacto, para ustedes, para Sebastián y para Ezequiel? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que el cuadro, digamos, humano se haga humano de verdad? ¿Y qué falta? Además de más amor. Ahí no se mata. No. ¿Qué falta? ¿Qué sienten ustedes que falta a esta sociedad en la cual viven hace vos, Sebas, hace 19 años y vos hace 22? Ese. Para atender a los chicos. ¿Eh? Para que los chicos sufran menos y para que se sientan, digamos, con un trato más humanizado, ¿no? Como merecen. Claro, sí. Y bueno, en el caso de que no se cierren más hogares, sería bueno también, ¿no? Y de que, bueno, como mira, con el caso de Sebastián, que se tuvo que ir a tan corta edad, sí, que no pase eso, ¿no? Sí, que se piense un poco mejor, ¿no? Con más. Porque a veces, o sea, en el hogar siempre pasaban que venían inspecciones y las cosas que te pedían eran como medias boludas, o sea, innecesarias, porque que te digan que los pibes necesitan luz a plena mañana para que se levanten bien con ánimo o aire, es como ponemos un buen techo y listo, se claro, luz a la mañana. Claro. O damos un montón de cosas antes, sí, que en vez de luz. O sea, pedían cosas así que, o sea, locas, porque vos decís, en realidad acá los pibes la están pasando bien, o sea, están viviendo bien. ¿Alguna vez te sentaste, hablaste con los chicos o solamente viste los papeles y dijiste, ah, sí, acá está todo bien? Claro. O sea, eso se hacía constantemente y me parece que era muy poco compromiso con los pibes. ¿Mensajes para Sebastián, Ezequiel y Inés Correa, en general? Hola, Eze, habla Ceci. Acá estamos con la abuela Elvira y con Julia escuchándote. Estaba muy orgullosa de vos y de tu amigo Sei. Nada, te mandamos un beso enorme y te queremos mucho a los dos. Hola, buenas noches. Soy Francisco de Varela. Yo trabajé en Alborada, conocí a Seki y al Polaco y a Inés en ese lugar. Grandes chicos y una mujer que trabajó bastante. Y bueno, darle mis saludos a todos. Me alegra que sigan este camino, que estén creciendo, que son buenos pibes y sigamos luchando para... Lindo, ¿eh? Eso es la radio, ¿no? También, ¿no? Como juntas, como reúne, ¿no? La radio. Bueno, la verdad que me estoy particularmente emocionado por el programa de hoy, muy agradecido de que hayan venido, de que hayamos compartido este rato, decirles que esto se llama Por Amor al Arte y que lo sientan como un lugar donde también les pertenece. Así que cualquier cosa que quieran contar o divulgar, vamos a tener siempre las puertas y el corazón abierto para ustedes. ¿Eh? Y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a vos. Con todo gusto. Acordate que tenés que firmarle el libro a Delia. Sí, sí. Pásaselo a Adriancete, a la señora Correa. Una capa, ¿eh? Una capa. Qué grande, qué lindo. Bueno, el aplauso enorme de la cancha de Boca y de la cancha de River, porque hay uno de Boca y uno de River, ¿eh? Entonces se juntaron las dos canchas para aplaudirlo a Ezequiel, a Sebastián y a la señora Correa por ese librazo que se llama Generación Calle, que duele, pero que hace bien al corazón finalmente, ¿eh? Gracias por la visita, chicos. No, gracias, querida Inés. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Beso. Venimos mañana de vuelta, porque somos cargosos así. Sí, mañana venimos de nuevo. ¿Puedes creerlo? Y ahora te quedas con la coca Espal Fernet, ante el informativo, el himno nacional, y nos estamos yendo. Gracias por la compañía siempre, ¿eh? Noche en la radio pública, por amor al arte.